How you living, Biggie Smalls? In mansion and Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote cat strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money, hoes, and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you're the true player. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got the gun up in your waist, please don't shoot up the place. Bye. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby. Check it out. I'm full shit for the ass. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia. Represent, baby, baby. Y ahí estábamos escuchándole al Big Poppa desde Brooklyn. En su aniversario de nacimiento, el difunto ya Notorious B.I.G. Oye, estamos también esto de la final de batalla de Beatmakers, así que ponte pilas este sábado desde las 11 de la mañana. Va a estar ahí toda la gente que pasó a la gran final: Closísmico, DJ Floyd, y tu doctor, Carlo Bali, DJ Yes, de Y2K, Tony Mythology, Adrián Paz, 9088 Beats y Drill Master. Junto a ellos van a estar algunos grupos que ya les digo en esta otra, después de esta otra canción. Así que y les sigo dando los detalles. Para toda la gente que le gusta el rap rape, se estrenó la semana pasada nomás este videazo de Dying Antwoord que se llama Pitbull Terrier. Escúchalo aquí en la 940 AM Boombox. Black cats, white cats. ultimate. Oye, qué bacán, estábamos escuchando ahí lo último de Dying Anguard, People Series. Brutal ese video. Estamos aquí con unos compas de invitados de La Conexión del Valle. Nos vienen a presentar un disco y también, obviamente, que están filmando un video con Sudamérica, y de todo eso vamos a estar hablando ahorita. Presentes en Brothers. Bueno, bro, esto ha sido una gran conexión, como te digo. Aparte de nosotros conocernos, ha sido algo bacán porque hemos creado música de lo que nos gusta en la calle, lo que nosotros hacemos, nuestras vivencias, y unir estilos ha sido una conexión bacana. Aparte, para mí ha sido una experiencia bacana porque hemos crecido inclusive en el estilo, hemos crecido en palabras, en lo que es a mandar a pensar a la gente, a lo que realmente llegue, lo que tiene que ser, como te digo, viéndonos un poco más allá para la imaginación, ¿me entiendes? En unas rimas. Así que nosotros hacemos un tipo de rap que es conciencia, rap para la gente, así conciencia, mi bro. Como la nota, la bueno, antes de eso, a mí mi Chávez es Fireball, todo, como te digo, acá estamos con Chito, falta un bro que no está aquí, pero hemos sido casi ya los participantes de toda esta conexión, ¿no? Ya lo que realmente se descubrió, aparte de otros brothers que estuvieron, y fue algo bacano, loco. Nos descubrimos ya quiénes realmente son el grupo. Aparte, también tenemos nuestra producción, que es Lapsus. Viene lo que es Yairo, es producción de beats, y NO5, que nosotros grabamos donde en el Huerto Records. Ha sido una parte de nuestra historia, de nuestro primer disco, para poderlos presentar. ¿Cómo es la people ahí, bacano? Ya sabe, también Chito haciendo música acá con Falvolar y con Rato, que también está presente. Hay un poco de rap ahí para la gente, así para que se ponga a pensar de lo que es la realidad, lo que pasa en las calles, en las, lo que es del momento, así, de que piensen, así que así poco conciencia, que esto no es delincuencia, sino es la esencia que se tiene, así, de hacerlo rap de cor, así, real, para que la gente cache como es la nota, así. Esta es bacantísimo. Oye, para que cache toda la gente de lo que están hablando los compas, nos vamos a ir con un tema del disco de los panas. Se llama Cruce de Cruces. De esto es Boombox, la 940 AM. Yeah. Estará pasando, comprendértelo por los momentos que me he dado, por sentir todo el aire que se está acabando, como pagando de aquellos momentos nunca olvidado, por lo bueno, lo malo, lo que se ha quedado marcado ha pasado. Me he criado de sano, de malo, de bajo, de vago y de raro, con principios de neto, de humilde, de loco, de varo y de escaro. Preferimos no contarlo por los que se lloran y después están llamando. Ahora ya no hay moda, ya se los va desechando. Cruce de moda, tratando de envidia, tratando de soltar las formas posibles que imponen a todos, que sufren en horas, que sufren en horas, terminan en fotos, exploran envidia, les soltan a todas. Explotan a todas, que explotan a todas. Noticia nueva conocida, gente con disparos muere en los barrios todo el día. Noticia nueva conocida, gente está muriendo de hambre y también le ayuda el SIDA. Noticia nueva conocida, gente por disparos muere en los barrios todo el día. Noticia nueva conocida, gente está muriendo de hambre y también le ayuda el SIDA. Noticia nueva conocida, gente por disparos muere en los barrios todo el día. Noticia nueva conocida, gente está muriendo de hambre y también le ayuda el SIDA. Y también le ayuda el SIDA. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estoy cansado de lo absurdo de este mundo. Vida que se pierde en lo fugaz de un segundo. Chacales miserables que abunden en este mundo. Charcos de sangre que delata el pavimento. Gritos de la noche que se pierden en el silencio. Actos criminales que acaban con la vida en un momento. Vivimos en un mundo que está mecanizado. Lujos y billetes por amor lo hemos cambiado. Como ser personas que me ya lo han olvidado. Consecuencias del presente por actos del pasado. Personas confundidas que viven esta vida buscando un camino, una salida. Ganando con esfuerzo los pesitos para comer. Pero gente facilista que todo quiere tener. Te roban y te matan sin siquiera conocer. Con esos pesitos oye, tu familia. 4:20, así que nos vamos con Sublime, Smoke Two Joints. Para que me cacha. One of them was a male and the other two, well, the other two were females. God only knows what they were up to in there. And furthermore, Susan, I wouldn't be the least bit surprised to learn that all four of them habitually smoke marijuana cigarettes. Reefers. Estamos de regreso acá en la Boombox. Vamos a estar hablando sobre acerca del video que está Sudamérica ya haciendo para los compas. Cuéntanos cómo fue esta conexión. Oye, ¿de qué se trata más o menos? Ya, Insane en la casa. Primero que nada, un saludo a toda la people. Y antes les voy a recordar algo que se viene la final de la batalla de Beatmakers en Ecuador. Sí. Batallarán en vivo Clo Sísmico, DJ Floyd, E2 Doctor, Carlo Valli, DJ S, Y2K, Tone Mythology, Adrián Paz, 9088 Beats y Drill Master. En escena va a estar Mugre Sur, El Bloque, TMB, Extintos, Rima Roja en Venus en una de sus últimas presentaciones. Como ya sabrán, Soda Funk, Grandmaster Ricky, Magda Crew. Todo esto a 5 latas. En la Casa del Obrero, que queda en la Plaza del Teatro, todos conocen la Plaza del Teatro, no se pueden perder, el 31 de mayo, este sábado, desde las 11 de la mañana. Bueno, ya dejando claro ese evento tan bacán, Sí, disfraz de ley, estamos con los panitas de la CNX, con los que hicimos esta experiencia súper bacán de un videoclip en donde mezclamos un poco la cuestión de irnos de viaje a esta laguna de... Del Quilotoa, y claro, grabamos en Quito y en el Quilotoa, entonces fue una experiencia súper buena porque como vas a ver así locaciones que son inéditas, casi un video de rap. ¡Qué bacán! O sea, hay otro trip entonces en este video, ¿no? Claro, esto fue más o menos, fue una idea que bueno, comienza con un pensamiento y todo, vamos a hacerlo como más o menos queriendo soñar a lo que queremos, loco. Y con más o menos un poco de posibilidades, a ver si es que lo logramos, viendo qué nomás tenemos y qué nomás lo logramos para ver si es que lo hacemos, ¿me entiendes? Y más o menos conversando con los panas, llegamos a la conclusión de que habían ciertos lugares en que realmente nos llamaba la atención. Y fue uno de esos del Quilotoa que realmente no nos arrepentimos de haber ido allá, que está súper, súper, súper bacán. Claro, ese lugar es súper mágico, ¿no? Ajá, es una locación diferente y se manejaron bastantes técnicas ahí para que se para tener una estética diferente, así de locaciones lejanas, pero todo mezclado en una misma base dramática que es la vida de un joven que está un poco perturbado. Anda y loco. Que anda loco y se quiere suicidar en la laguna del Quilotoa. Y sí, luego, que, claro, luego... El man vive solo, es más o menos el trama, así que el man es una bestia que quiere hacer millones de cosas y a la vez full problemas y eso. Esa es tu vida, disfraz. Es tu vida. Mentira. ¿Para cuándo vamos a tener este estreno del video? Para mañana, a la una de la tarde. Así que pilas con la gente que esté ahí conectadas. Mañana es el estreno de este videazo, igual. Yeah. Para que la gente vaya ahí, comente, deje sus comentarios buenos y malos. Eso no importa, porque la cosa es de que se incentiven y sigan haciendo las cosas aquí en el Ecuador. El hip hop está creciendo muchísimo. Bacantísimo. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar ahora, que es el del video mismo? Se llama No Todos Se Apasionan. Así que escúchale, No Todos Se Apasionan. Mañana tenemos el estreno de este videote. Chécale, mándale, sí, DJ. La conexión del bar. Mientras uno ríe, otro llora, la gente pasa y pasa, no todos se apasionan, pero en un solo ejemplo se basa, de encontrar una verdad, o sacherrap, maldita policía, delincuencia electoral, será que cambia el mundo, lo tendré que cambiar, basura por aquí, basura por allá, tantos niños sin comida como bombas de Vietnam, y como nadie hace nada, nadie lo hará, y como nadie hace nada, nadie lo hará. Reacciona, esto es rap, evoluciona, la mentalidad en toda zona, de esta jodida a chutar, diciendo la verdad, mágicas melodías que expresamos con el alma, el rap es mi calma, artistas de la calle, foca, policía, seguimos escribiendo poesía, llenando de colores nuestra vía, rap, vida, mi salida de este jodido sistema, diciendo la fucking plena. No todo se apasiona, si te recorre y vaga por la zona, si me tropieza ya no es sudor, que no se ambiciona, persona al idioma de volar, simple paloma, deja en coma, el que de la humanidad haciendo historia, menciona que uno ríe mientras otros lloran, y que no le mire, y que lo ocasionan, canciones de más revolucionar, al filo del bajo mundo, mientras que yo de mil formas, buscando ya mi rumbo, acoplas en estrofas, y rastros que hacen gotas, solo soporta millón de tormentas y se las derrotan, estrellas del universo, si se buscan bien su verso, hacer cada palabra expresiva que expreso. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Semana Argentina en Ecuador, del 27 al 30 de mayo de 2014, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música y cine del hermano país, conferencias y exposiciones.

más o menos una casa donde íbamos a hacer, que era media hardcore, que sí, que no, que nos íbamos a ir bacano. Llegamos allá y ni bien nos bajamos, una vieja llega y nos dice: ah, ¿qué hacen aquí? No, es que no sé qué, ya le damos a la policía. Tipicazo. Y chuta, nos dicen así paniqueados: no, vamos para acá, yo conozco un lugar, le digo, medio ready. Así que es más o menos del parque atrás, de por el puente 8, no sé si cachan, claro, ese parque, claro, nuevo, el de atrás. Ajá, ya. Una zona, como te digo, escondidas, porque yo más o menos cacho porque yo vivo por ahí. Ya. Y digo, ¿sabes qué? Vamos de acá. Y ellos les observaron el lugar y todo. Y como que fue algo encantado. Sí, fue espontáneo, así más que nada. Sí, porque, ajá, fue como que lo hicimos y comenzó a fluir. ¿Sabes que una aclaración así es que ahorita estamos en el level en el que ponte nos falla una locación, pasamos a otra y a esa otra le destrozamos, así, claro. O sea, no nos casamos con la locación. Claro, de eso se trata, bro, porque si nosotros vamos a solo la que teníamos pendiente, no vamos a conseguir nada, porque si no tuvimos ya la oportunidad de hacer ahí, entonces no hacíamos nada. La cosa es hacer todo improvisado. Yo creo que al improvisar sale mejor que ya hecholo. Probar. Ajá, como que algo nuevo. Claro que debe haber una preproducción, ¿no? Para poder más improvisar. Más o menos una idea, algo así, sí. Claro. Hubo toda una planeación, obviamente, antes de... Hicimos el guión, hicimos la escaleta de tomas. Pero al momento, como vos sabes, o sea, te falla alguien. Claro. Y ya tienes que solucionar en ese rato. Justo ese inconveniente fue esa vieja y la se vieja. Embaló, weón. Y nos dijo... ¡Va, ya, no te cuida ver. Oye, y el incentivo para ustedes, no sé, hacer música, el de rapear, de ser MC, de formar parte de la cultura del hip hop, ¿desde cuándo nace? ¿Desde cuándo salen como ya como grupo, como tal? Desde que hubo la conexión de voces, de estilo. Por eso se llama la conexión del valle. Porque tenemos... No somos los típicos que cogemos ya y estamos en el barrio, nos juntamos y comenzamos a hacerlo todo así juntos. Y no comenzamos a ver gente y que haya más estilos, ¿no? No solo tener el mismo o el clásico que es. Como un, ¿verdad? En el barrio es como un tipo de... Sería tipo de casting, algo así. Ya. Que vamos viendo todos los estilos y a la final... pasan buenas personas, malas personas, inclusive que hablan hasta del propio grupo mal, como se dice, mal agradecidos de lo que uno a veces tratamos de hacer. Y a la final reunimos, como se dice, el ingrediente perfecto para llegar a tener lo que ahora estamos teniendo, ¿me entiendes? Tampoco no es que seamos la maravilla ni nada, pero es algo que se ha ido creciendo desde muy poco. Suponte, la conexión del Valle nace hace más o menos unos 8 años, y unos 7 años, 8 años, pero solo con temas así, como te digo, suaves. Eran nuevos y ni siquiera eran grabados profesionales, sino eran con micrófono y con un CPU. Y, sí, caseros, todo casero. Y después nos vamos, se disolvió eso, quedé yo casi como solo, ¿me entiendes? Y fue otra vez, a ver, hagámosle, ¿sabes qué? Ir reuniendo, conversamos otra vez entre todos. Y inclusive fluyendo. Estuvimos como 7 que fuimos integrantes de la CNX y poco a poco se fue dando para llegar, como te digo, al ingrediente secreto. CNX, ¿qué significa esto de CNX? La conexión del valle. Ya. Conexión del valle en subliminales, CNX. Bacán, nos vamos a ir con un tema más, este se llama... Mundo Cruel. Mundo Cruel, nos vamos con Mundo Cruel, entonces, DJ, esto es Boombox 940, amplitud modulada. Escúchalo. Amargos y marcados, amortiguando mi conciencia, porque mucho vive pero de apariencia. Yo solo transito, que de sus cruces sale matadito. Mucha energía y discriminación, que en varios bajos se vive solo bajo presión. Digno de aprender unos nuevos trayectos, con manías que logran cada uno de sus sueños. Pone atención, que te canto aquí incoherente, pa' espada, llevo la espada en alma para que te me levantes, para que veas que hay camino por andar. Simplemente que luchas, no remarte de ganar, que estás solo en la batalla, con que cuerpo te amas, a que hay que seguir. No rumbes el ambiente, si estás solo entre la gente, pues aprende a vivir. Ya, pues aprende a vivir. No está bien, no está bien, no está bien, pero el tiempo sin medida alguna. Muchos sueños, no es uno, hay como pasan los días y no llega la cura. Y no está bien, no está bien, no está bien, pero el tiempo sin medida alguna. Muchos sueños, no es uno, hay como pasan los días y no llega la cura. Alimento, esto va por ti, afirmarte al momento, un árbol grande de aquel escapar, donde seas ante la humildad, de todos no venga lo malo, así se extienda la mano, brillando de hermano, caminando a su lado, así vale, hasta vivir en el engaño, en el mundo por cada año tu rebaño, se llega el escenario, si se busca en el horario, ahora todo el mundo te responde extraño, la mayoría te sabe después, es de criticarme, no lo conoces. Si no nos damos cuenta, llegaremos a la demencia. Vivimos dominados por la ley de la violencia. Ni cómo racionar con esta gente que panencia. Su corazón es negro, como ves si te desprecian. Sigo yo observando cómo nos estamos matando. A nuestros hermanos les estamos disparando. Y no hay un hijo madre que se pare y diga: paren esas balas y cantemos por la vida. Compartimos un planeta y aceptarlo en la salida. Si no hacemos algo pronto, pues la cosa está perdida. Pa, está perdida. Conexión del Valle, que nos estaban contando, este beat era de N5, ¿no? De sí, NO5. De NO5, el huerto. Ahí grabaron la mayoría de temas en el huerto. Sí, el huerto, todo el disco. Sí, tiene un sonido vacancísimo, ¿no? El sonido del N. Sí, aparte, como te digo, es profesional la nota, ya es un buen vuelo, un buen trip, es estar ahí y la people y ya no es el típico estudio donde llegas y que oye focazo como grabo, que dice que no, claro. Sino que inclusive ya nos da instrucciones, nos dice oye sabes qué, haz así, igual tenemos el asistente que nos apoya, dice oye a ver ponle así, igual yo también estoy ahí palabreando, diciéndoles oye métele miedo que haga así igualito y todo, ¿me entiendes? Claro. Es algo conectado, ya no es como que de nuevo, ¿me entiendes? Es algo ya bien organizado. ¿Los beats a cargo de quién están? Todo el del disco. Verás, el primer disco fueron beats de N, de Lapsus y unos dos fueron de Web. Y de ahí este nuevo disco que estamos haciendo es más o menos ya solo una producción de todo lo que es. Ya es inédito. Es inédito, todo inédito. Se vienen beats del hermano de Lapsus, que el man es DJ Caballero. Caballero es una máquina para hacer beats, elegante, lo que es producción de beats. ¿Cuáles son las inspiraciones a nivel musical, no sé, interno, externo, de cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que, qué música les inspira, de qué grupos, por así decir? Bueno, por mi parte, como te digo, el que siempre desde chamo me inspiraron, desde que escuché Cypress Hill, desde que escuché Tupac, desde que escuché mucho old school, puta Afura, y de muchas cosas, loco, me fueron incentivando, como te digo, a que el rap, puta, me embaló Mala Rodríguez, y comencé a descubrir más en la nota de que, puta, me gustaba, perdón, hacerle bacán un freestyle o algo, comenzar poco a poco para más o menos saber hacer un freestyle, porque en ese tiempo no sabes, claro, mi música no había tanto, no había tanto que salía Tatu, sí, lo legal, lo que más o menos manchaba mucho muchacho, todo Rapela School, lo que más o menos motivó y me incentivó a mí, a los brothers, sabes, como siempre fluyó, because sí. Claro, de ley. Vico, sí, ahí. Siempre ha sido la escuela, Vico, de ley. Vico, y de ahí fueron saliendo más grupitos así, que fueron Under, ponte Kid Power Post, bueno, en general nos gustan, todo lo old school, digamos, en un cierto punto general. Uh-huh. Pero de ahí, si nos pasamos al punto de España, Colombia, todo eso, de todo lo que se venga, escuchábamos, bro. Uh-huh. Pero en general, lo que más me motivó fue Vico, tú sabes. Claro. Con eso entonces empezamos, yo creo, y al oírle al man tenías motivación, inspiración y toda esa sazón que metíamos al rato de verle cómo el man cantaba, rapeaba o motivaba con sus temas, bro. ¿Cómo le ven ustedes desde el punto de vista a la escena nacional? ¿Qué es la opinión de CNX desde su punto de vista? ¿Cómo? Sí, de eso mismo era lo que iba a decir, así también full influencia también el rap. Por ejemplo, el old school de aquí, cómo empezó aquí el rap nacional, así como es Mugre Sur, así mucho respeto, Equinoxio Flow, 38 que no juega, Quito Mafia, Sansa Matanza, así los grupos, la esencia que está de acá igual de Ecuador, así porque también es lo primero que, o sea, lo que es de aquí es el rap nacional, es la people de nosotros que tenemos que apoyar así para que crezca, porque es lo primero, así. Y de ahí también la música igual. Como te digo, lo nacional, antes tú sabes que no era ni tan movido, porque no ha habido mucho apoyo aquí, ¿no es cierto? Y ahora como se escucha temas que desde antes puta, mueven, inclusive te hacen puta, Santa Matanza, Mugre Sur, respetazos, brother, es una máquina, brother, porque volver a escuchar y dices, oye, qué de putas de eso. Aterriza. Algo en bien, loco, que a lo menos en Ecuador. Hay puro, hay más o menos ya creciendo eso. Sobre todo en este año estamos saliendo. ¿Sabes? Estamos fluyendo, digamos, entre todos los ecuatorianos. Estamos haciendo un buen hip hop. Bacán. Y algo que se respeta más que todo a nivel mundial. Porque estamos ya salimos. Ecuador está conocidazo y en el rap mucho mejor. Bacán. Entonces les invito a la batalla de Beatmakers de este sábado a la 31 de mayo a las 11 a.m. Va a estar ahí toda la gente del bloque, TMB, Extinto, Rima Roja, South of Funk, Grandmaster Ricky. Así que a las 11 de la mañana le esperamos a todos. Esto es en la Casa del Obrero. La gente que no se ubica es en la parada de sur a norte del Troll, en la Plaza del Teatro. Ahí se bajan y van a ver a toda la gente que está ahí alrededor de una casa, de una puerta cafecita nomás. No hay rótulo en la casa, pero de ley se van a saber que ese es el lugar donde va a estar ahí el evento. Va a haber harto rapero, la final de la batalla de Beatmakers. Batallarán en vivo Clo Sísmico, DJ Floyd, E2 Doctor Beats, Carlo Valli, DJ S, Y2K, Ricardo Zurito, obviamente, Tom Mythology, Adrián Paz, 9088 Beats, Drill Master. En escena, ya saben quiénes van a estar, los pesados, los de Adeveras, Mugre Sur, el bloque, TMB, Extinto, Rima Roja, Soda Funk, Magda Crew. En las redes sociales, visiten el evento final de la batalla de Beatmakers, ahí tienen el mapa para que lleguen a la Casa del Obrero, que va a estar encendida desde las 11 de la mañana, people. Esto viene gracias al auspicio de Boombox, de G3 Records, de Quito Mafia y obviamente de Sudamérica. Así que les esperamos este sábado 31 a las 11 a.m. Nos vamos con otro tema. ¿Cómo se llama este tema del disco? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Nos vamos, ¿cómo vas? Esto es Boombox, amplitud modulada. Duele, sé que duele cuando sueltos y estas palabras que de una u otra forma se mezclan con la vista helada de esta madrugada. Una ruta sin parada, sin retorno, solo con recuerdos y muchas ganas de pintar yo la verdad a mi estilo, pero sin retocar su realidad. Si me entiendes, pues explícame cómo fue que este amor llegó a tanto lastimarme. A lastimarme. Que en cambios globales y capsales, tú ya sabes cómo no puedes olvidarte. Conecto con la voz que va a escucharte. Suena con arte, suena parlante y a la fuerza que existe a tu alcance. Es otra hora, la misma hora, venido con el sentimiento que no le cola. El condenado te incomoda, camina con tranquilidad. Mejora tu vida y no la verdad, no más la fuerza, unido por la paz. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a terminar? Por un rato de ansiedad, tu suerte puede fallar. Todo pasa de una forma casualmente, sometiendo a mis pupilas de una forma evidente. Comente y dígame qué quiere, qué es lo que prefiere. Si muchos ratos pactos, actos de los que no salen. Varios criminales, perdidos en más ira, odio y rencor. Como le brillan los ojos con la culpa del dolor. Y así sobresalió, porque no más fácil vaga cuando la vida es comprada. Gastaba la vida, su esencia corría, el tiempo perdía y no conseguía la forma más concreta de poderse expresar. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a terminar? Por un rato de ansiedad, tu suerte puede fallar. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a terminar? Por un rato de ansiedad, tu suerte puede fallar. Tu suerte puede fallar. Ya, esta es, estábamos ahí con los compas, ya estamos casi llegando a la recta final. No sé, ¿qué quisieran decir a su gente o a la gente que nos está escuchando acá en la 940M? Invítenle a escuchar su música, en qué canales, teléfonos y todo eso. Bueno, nosotros queremos agradecer a toda la gente que nos estima, a la gente del barrio, a la gente que nos acolita. Esposas, hijos, panas, todo en general. Claro que sí. Los que están pendientes de que nosotros surjamos y salgamos adelante. Igual aquí les avisamos que próximamente mañana por la web estamos pasando el nuevo video que sacamos nosotros. Y bueno, y primero, ¿no? Esa es. También. Y ahí chequenlo, que va a pasar por las redes sociales. Igual ahí visítenlo y ahí que check the song. Sí, para último y una vez decir, brothers, ha sido un gustazo. Igual les invitamos a la batalla de los beatmakers, la final, brother. En serio, va a estar de lujo, así que no se la pueden perder. Y como te digo, les invitamos a que nos conozcan un poco más. CNX, Conexión del Valle, Conexión. Esto nace desde mucho antes y se está logrando más o menos cosechar más o menos ahora en estos tiempos. Así que escúchale, no te lo puedes perder. La Conexión del Valle. La buena muca, miso. Bacán, profesor, chécate mañana ese video ahí en el canal de Sudamérica Films. Sí, ahí vamos a estar compartiendo el video ahí con la gente de Boombox y en todas las notas del este. ¿Qué más? Bueno, esto llegó al auspicio gracias a la Casa de la Cultura, a G3, a Sudamérica, a Mistillas, y a toda la gente que nos apoya y que nos está colitando. Les esperamos este sábado a las 11 de la mañana en la Casa del Obrero. Ya les dijimos, ahí en la Plaza del Teatro vamos a estar. Igual vamos a poner ahí unos rótulos afuera, vamos a tener ahí unas Ghetto Blaster, así que es imposible perderse ese día. Ahí va a estar brutal. Les esperamos ese día. Nos vamos a ir con un último tema de los Siente. Compas. Se llama Siente. Nos vamos con ellos. Chao, esto fue Boombox en la casa. Sí. 2013. Sí, sí, sí. Yeah. Ah, Siente. ¿Cómo dice? De lo que traemos. Ah, escuchas. ¿Qué? ¿Qué? Del beat. Sí, ah. Sí. 2013. Ah, dice. Ataque verbal sonando, black. Siento fluyendo, atrofiando tu cerebro en cada rima. Pues sigo en cada esquina, rapeando con que me estima. Con un juego de palabras, acelero más mi cora. Te gusta o no te guste, sabes que no me incomoda. Verso a verso te detona esta cruda conexión. Rap de calle, mi pasión. Hip hop, para más de travel boy. Pues contamos lo que pasa y narramos el presente. Comenta si te cueste, que lo barato sale caro. Y en el barrio no arreglamos sinfonía que te atrofia las neuronas. con una vida perdida de la cual poco es persona. Amigos, enemigos, en la calle lo mismo. Amigos y hermanos, el rap representamos. Rap represento orgullosamente. En mi barrio, pa' mi lírica de mente al exponente. Callejero verdadero desde el principio de la historia. Rap entre la gente, la gloria y valentía. Rap corazones carcomidas. Rap corazones carcomidas. Siente el presente, siente lo que te deja de estar hacia tu gente. Siempre complicado, ya no hay quien te encuentre. Solo los motivos que un sonido realmente. Si suena y se siente, si cuenta que miente, que no vale nada. Pasar otra jugada, día, noche, madrugada. Siente la niñez, la adolescencia, la vejez o la parada. Costumbres increíbles y una imagen olvidada. Siente lo mismo pero diferente a la pasada. Soltar el ritmo se consume, familia angustiada. Amistad que no es borrada, la misión manifestada. El gusto y atracción, siente emoción, escucha la canción, sentir pasión, intención, el corazón, de corazón. Yeah. Este es el negocio de toda mi gente, que lo sepa. Original hardcore, explosión de la cabeza, que problemas ni genera. Aquí se olvide, se batea aquello que te cause pena. Oiga y sepa, en el ghetto existe modo para salir de la pobreza. Con fuerza y esperanza te emprende una meta. Maneras, muchas para hacer que esto suceda. Y este es el lindo animal, hoy por nadie lo frena. Oiga la plena, vagabundo solitario que con su lucero vega llena. Estatutos y barreras sin puerta. Por el sistema de mierda. Siente esta música que traigo yo. Oh no, este bloque es de barrio. Yo. Oh no, para la gente que lo siente. 1220, soy rapero hasta la muerte.